Transmitiendo desde Jucuapa, Alfa y Omega, 106.1 FM, Iglesia de Dios Pentecostal. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos adorando al Señor, estamos adorando su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Mira la petición, Señor, que hoy presentamos ante ti, Señor. La vida de mi hermano Miguel Ángel Celaya. Ve ganando esa sanidad y esa fortaleza divina que necesita mi hermano, Señor. Venga fortaleciendo su vida. Venga sanando, Dios mío, cicatrizando esa operación en su rodilla. Tú tienes el poder, Señor, para restaurar la salud de mi hermano. Glorifícate, Señor, de una manera grande y poderosa. Oramos por el hermano Salomón Granados, por esa sanidad en esas diversas enfermedades, Señor. Yo desconozco el nombre de cada enfermedad, pero usted la sabe, Dios. Vengo obrando, Jesús de la gloria. Venga dando esa sanidad divina, esa conversión en la vida de sus hijos, Dios mío. Que ellos no se han convertido a tu evangelio, pero tienes el poder para obrar en esta hora. Oramos, Dios mío, por María del Carmen de Martínez, esa cita que tiene en migración, esa residencia, que todo salga bien, Señor. En esta tarde nos unimos a la oración de mi hermano. Aleluya, de mi hermana, Señor, que pide a ti misericordia. Oramos, Señor, en esta hora por Juana García, por sanidad divina. Venga obrando, Señor, en Juana García, esa sanidad de lo alto, esa sanidad divina. Oramos por Saúl y Julio, por esa protección y bendición, Señor. Tú tienes el poder para obrar en la vida de estas personas. Oramos por Tatiana y Emily, por esa protección y esa bendición. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande, eres poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, por el hermano José Torres, por sanidad divina, conversión, Dios mío, en su familia. Vengo obrando, Señor, en hermano José, dando esa sanidad divina, esa sanidad de lo alto, esa conversión en su familia. Oramos por liberación de drogas, ataduras y enojos en Jorge Herrera. Dios, mira la conducta de este hombre, Señor. Su madre pide oración para que lo liberte de ese consumo ilícito, el cual está afectando su vida, el cual está afectando sus emociones, el cual está afectando sus actitudes. Vengo obrando, Dios, en esos enojos, Dios mío, desmedidos que tiene. Hoy en esta tarde elevamos una oración ante ti, Señor, para que obres, obres, obres, Señor. Si tú quieres, puedes hacer una obra maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres bueno, eres grande, eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Dios mío, por la vida de Jorge Alberto, por liberación de ataduras, esas cadenas de maldad, Señor, que hay en Jorge Alberto. Dios mío, por favor, te pedimos misericordia, Dios, en estas peticiones que presentamos ante ti. Tu palabra dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero que usted vino a dar vida y vida en abundancia. Señor, que sea usted destruyendo la obra del adversario, el cual no deja a las almas ser libres, Señor. Dios mío, te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia. Suplicamos misericordia, Señor, por la vida de Eliezer, por esa restauración en sus finanzas, esa sabiduría que venga de lo alto en la vida de Eliezer, Señor. Pedimos a ti misericordia. Obra, Señor, en la vida de Eliezer. Dios mío, si tú quieres, puedes bendecir sus finanzas. Dele la sabiduría que él necesita para conducirse en esta vida con temor delante de ti, con reverencia delante de ti, en obediencia a sus padres. Oramos por liberación de ataduras y esa restauración espiritual en Gamaliel. Mira la vida de Gamaliel, Señor. Oramos y pedimos a ti misericordia. Oramos, Señor eterno, por mi hermana Olga Tolentino, todas esas dificultades que ella tiene en su familia. Tú puedes obrar en esta tarde, Señor. Tú puedes llevar bendición, Señor, en esta tarde sobre la vida de ella, sobre cada uno de los oyentes que está escuchándonos. En el nombre de Jesús. Ve lleno, Señor, nuestra vida. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Que llena esta casa con tu gloria. Que llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Qué bueno es el Señor que nos permite este maravilloso espacio de orar los unos por los otros. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes que a esta hora de la tarde están en nuestra sintonía. Quiero comunicarles que la oración sigue a las 4 de la tarde. Seguiremos con más a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Si usted todavía no nos ha enviado su petición, recuerde, puede hacerlo directamente a cabinas de radio, puede llamarnos al 26 94 48 44, o también puede escribirnos a través de WhatsApp al 76 32 45 24. Es una forma muy rápido y directo para estar comunicados a cabinas de Alfa y Omega. Muchas bendiciones para cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan en este lunes de oración. Quiero compartir este tema y con este cántico finalizo esta hora. ¿A dónde iré? Buenas tardes. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, por favor, Señor,

transmitiendo desde Jucuapa, Alfa y Omega, 106.1 FM, Iglesia de Dios Pentecostal. Síguenos en nuestras redes sociales. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18. Seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo. Gracias por su sintonía. En el versículo del día, Isaías capítulo 41, verso 13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Sigue en sintonía de tu estación favorita, tu radio de bendición. Temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pueblo de Dios, sigamos adelante. El poderoso está con nosotros. Mi Dios es omnipotente, tiene el poder sin límites e inagotable, en otras palabras, poder infinito. Es omnisciente, el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Es omnipresente, capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente. Significa que Dios está siempre presente en todas partes. Ese es mi Dios.